Y ahí quedaron estos sones de la marcha Coronación de la Macarena, que nos introduce ya en esta cuaresma ya iniciada, para darnos el pistoletazo de salida que nos llevará hasta esta Semana Santa 2024. Buenas tardes, comienza aquí un año más Aire de Pasión. Es un programa cofrade en que le vamos a llevar toda la información que va generando el mundo de la Semana Santa en Ubrique, desde ahora hasta el Miércoles Santo. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Olegario. Empezamos con la cuaresma un poquito avanzada ya, ¿no? Sí, la cuaresma ya el miércoles de ceniza nos dejamos atrás, que fue el pasado bien miércoles 14 de febrero. En febrero. Uh-huh. Y bueno, ya llevamos un par de semanas ya de cuaresma y bueno, viviéndola intensamente como todo buen cofrade siempre hace. Muchísimos actos que se van sucediendo uno detrás de otro sin descanso. Sí, como yo decía el otro día, lo decía Rocío aquí en la antena de Radio Brique. Los fines de semana ya son todos uno detrás de otro, enganchando actos y cuando no una hermandad es otra. Pero bueno, al cofrade siempre nos gusta vivir las vísperas, nos gusta vivirla intensamente, porque después llega el Jueves Santo y cuando viene a darte cuenta ya ha pasado. Ya estás en viernes y el viernes ya vuelve a pasar y ya se acabó. Es domingo de resurrección prácticamente. Y lo primero que tenemos de acto importante es un Vía Crucis novedoso este año, que se va a hacer por esta zona que hace más de 4 siglos eran parte de esta hermandad del Nazareno, que quiero recordar que se funda en el año 1599 tras una epidemia de peste que hubo en toda la zona de la Sierra Gaditana, y la gente se encomiendan a su patrón, a San Sebastián, y se erige en honor a este santo una ermita que se construye en los terrenos que ponen en las actas antiguas de la zona del Algarrobal, por ser sitio cercano y apacible, cercano relativamente. Ubrique estaba de la plaza de San Juan para arriba, y recorría toda la zona que hoy en día es la barriada Sacrificio, Algarrobal, la parte de la barriada de donde está ubicada la ermita, y con este fin se va a hacer este Vía Cruz especial con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que va a ser llevada por estos barrios, ¿verdad, José Manuel? Sí, desde la Junta de Gobierno de la Hermandad, pues hemos querido que hacer algo novedoso. Todas las hermandades pues suelen sacar lo que son Vía Crucis en cuaresma. Y nosotros, bueno, pues siempre la imagen del Nazareno ha salido en Vía Crucis cuando le ha correspondido en el Vía Crucis de la parroquia de las hermandades. Entonces este año pues hemos querido hacer, pues como te he dicho anteriormente, sacar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno por una zona completamente diferente de donde habitualmente se procesiona o siempre hay procesiones. Es decir, siempre tendemos todas las hermandades pues ahí a lo que es el casco antiguo, la zona de la plaza, Plaza de la Trinidad, aquella zona siempre. Y entonces pues nosotros hemos decidido este año pues hacer algo novedoso e intentar acercar la imagen a vecinos del pueblo que habitualmente no pasa por su puerta ninguna imagen. Una de las premisas que tienen las hermandades pues la evangelización, pues qué manera de llevar esta premisa, esta norma que tenemos, pues llevando la imagen a gente que habitualmente no pasa. Y bueno, pues si de toda la gente que por donde pasemos pues capturamos 3-4 adeptos a tanto a la iglesia como a las hermandades, pues bienvenidos son. La veneración de nuestro Padre Jesús Nazareno, que recuerdo tiene muchísima veneración en Ubrique, y hoy en día se están repartiendo las papeletas de sitio. Sí. O sea, recuérdalo, porque hay gente que todavía... Sí, también hoy es el último día ya de reparto de papeletas de sitio. Estamos en la primera planta del edificio de la Biblioteca Municipal, y ahí estaremos pues hoy hasta las 8:30 de la tarde repartiendo papeletas a todo aquel que quiera pues acompañar a algunos de nuestros 4 titulares, pues le daremos la papeleta sin ningún tipo de problema. Es decir que tengo que decir, como dije también estos días atrás, pues que si alguien no puede ir a recoger la papeleta, que no se preocupe, que nadie se va a quedar sin procesionar detrás de la imagen a la que le tiene de emoción. Es decir, Lo único que, claro, que una vez que le hagamos el reparto, pues ya la antigüedad que tiene, el sitio donde debería de ir, pues lo perderá, pero irá en otro sitio que igualmente se hace estación de penitencia sin ningún tipo de problema. Y volviendo otra vez a este Vía Crucis que tendrá lugar ya mañana viernes, ¿cuál es el recorrido y la hora? Pues el recorrido será, en principio, bueno, todo está sujeto al tiempo. Siempre los cofrades miramos al cielo en esta fecha, la primavera loca. ¿Por qué? Porque bueno, dan mañana viernes dan bastante agua. Uh-huh. Esperemos que a la hora de salir el Vía Crucis pues nos dé una pequeña tregua, porque hay que recordar que bueno que no se va vestido como se va vestido habitualmente en Semana Santa. También el paso es un paso más pequeño, una perigola pequeña, uh-huh, que la portarán 12 costaleros. Y bueno, el recorrido es, salimos a la Plaza de Jardín, calle Jesús Nazareno, Antonio Montero, Avenida de Cortes, más aceite, el Cogollo, Plaza de Don Diego Reguera, calle Andén, salida otra vez por la Avenida de Cortes, uh-huh, calle Guadalete, Júcar, final de la calle Parlamentario. Y tenemos que ver todavía, porque hoy se nos ha presentado un pequeño problema, un pequeño hándicap, que la calle Solimán creo que van a empezar la obra, pero bueno, tengo que hablar con operarios del ayuntamiento o de Nupren, no sé exactamente con quién, para ver si nos va a impedir bajar la pequeña cuesta que hay a la calle Solimán. Y bueno, todavía no lo tenemos que ver, ya mañana, entre esta noche y mañana lo decidiremos. Uh-huh. Y bueno, el primer recorrido era calle Sol, Avenida de Diputación, Ingeniero Juan Romero Carrasco, y entrada a la Plaza Jardín pues por la puerta del Cine Capitol. Y ya, tenemos ya ya planificadas las 14 estaciones de, uh-huh, del Vía Crucis. Y bueno, esperemos que, como he dicho anteriormente, que el tiempo nos respete y podamos hacer la atención de Vía Crucis sin problema. Para participar se pueden poner en contacto con la hermandad a través del WhatsApp o cualquier medio o cualquier persona de la Junta de Gobierno, y podrán participar portando un cirio, porque va a haber 12 parejas de cirios, unos cirios morados que hemos adquirido especial para, uh-huh, para este recorrido del Vía Crucis. O si prefieren también llevar alguno de los enseres que se van a, uh-huh, llevar en este Vía Crucis que se va, sí, como dice, se va a hacer. Como dices tú, pues tenemos unos cirios preparados. Cualquier persona que quiera salir con nosotros, pues o bien, como has dicho tú, en el WhatsApp, uh-huh, por a través de las redes sociales, o incluso en la papeleta de cirios de tarde, que nos, claro, lo digan, te nos lo digan, y ahí cogemos y bueno, pues tomamos nota y para y que reservaremos exactamente el cirio. Sí. Y pues bueno, vamos a pasar a una marcha que tenemos aquí preparada, Esperanza, Vida y Macarena. Sí, es de Virgen de los Reyes, es un concierto que dieron hace 2-3 meses, uh-huh, en la Basílica de la Macarena. preciosa esta marcha que nos ha traído hoy José Manuel, de Esperanza, Vida y Macarena. Es una marcha que nos lleva allí al barrio de la Macarena. Al barrio de San Gil. Pues bien, podemos continuar con nuestro programa y ahora vamos a pasar a saludar a la reciente nombrada ya hermana mayor de la Hermandad de la Señora de los Remedios, Mari Carmen López. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, Olegario. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el nombramiento de aquí de Radio Ubrique. Muchísimas gracias. ¿Cómo te ves ya de hermana mayor? Oh, mucho trabajo. Acabamos de empezar, pero bueno. No. Es que me ha cogido todo el momento previo a la Semana Santa y entonces, bueno, pues ahora es un ir y venir, reuniones, de preparo y demás para el tema del Domingo de Ramos. Y entonces, bueno, pues me ha pillado ahí, pero vamos, seguimos en la misma línea de trabajo que antes y entonces, bueno, una poquita de más responsabilidad y nada, pero trabajando. ¿Cuánta gente lleva en esa Junta de Gobierno? ¿Cómo? ¿Cuánta gente lleva en esta nueva Junta de Gobierno? ¿Lleva mucha gente o...? Pues llevo prácticamente a las mismas que llevaba el antiguo hermano mayor, que vamos, de hecho yo formaba parte de esa Junta de Gobierno y llevamos prácticamente a las mismas personas, son las que relevan, excepto son tres integrantes nuevos los que entran en esta uh-huh. nueva candidatura y llevamos, creo que son 13 o 14 somos los que somos en la Junta de Gobierno. Uh-huh. ¿Y proyectos nuevos, Mari Carmen? ¿Algún proyecto nuevo? Bueno, proyectos continúan los que se quedaron en el tintero por el tema de la pandemia. Uh-huh. Y sí, bueno, hay muchas cositas que queremos hacer nuevas. Bueno, continuar, pero cambiándole algo, siendo novedoso. Y sí, tenemos, aparte de continuar, sí tenemos algo así entre manos que queremos hacer novedoso, sobre todo este año que se celebra el 70 aniversario de la proclamación de alcaldesa perpetua de la Virgen. Uh-huh. Ya lo estábamos hablando desde antes que se celebraran las elecciones, pero sí algo queremos hacer para celebrar esa efeméride. Uh-huh. Claro, es una fecha bastante importante, un aniversario de esta proclamación de alcaldesa perpetua y un buen momento para celebrarlo y te va a coger a ti de hermana mayor en este año, ¿verdad? Pues sí. Me va a coger a mí de lleno. Te va a coger de lleno. Así que estamos preparando todo lo concerniente al Domingo de Ramos, el novenario, y después pues queremos hacer varios actos con referencia, ¿no?, a esta efeméride que celebraremos este año, el 70 aniversario de la proclamación de alcaldesa perpetua. Vais a estar todo el año haciendo actos y celebraciones hasta llegar al 8 de septiembre, ¿no? Pues prácticamente sí, como aquel que dice, pues sí, porque bueno, realmente ahora nosotros lo que hacemos es una colaboración con la parroquia, pero bueno, trabajamos de lleno. Y ya después, una vez que acabe la Semana Santa, pues ya empezamos de lleno todos los preparativos concernientes al Día de la Virgen y a la festividad del voto, y prácticamente pues al mes, por así decirlo, pues queremos hacer el recuerdo a esta proclamación, ¿no?, que le hicieron a nuestra patrona. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues prácticamente nos cogerá el mes de octubre, final del mes de octubre, y entonces ya pues octubre, noviembre los difuntos y ya sí. Cristo Rey, y empezamos otra vez el año. O sea sí, que, sí, sí, que prácticamente vamos a estar todo el año preparando cositas. Esto no para, esto es cuando no es una cosa es otra y va enganchando las cosas y es un no parar. Pero bueno. Pues sí, la verdad que sí, que bueno, ustedes lo sabéis, sí, ¿no? Sí, sí. Que esto es una cosa que no, aquí no damos vacaciones por verano, esto es un No. Aquí no paramos. Sí. Aquí se trabaja. Ustedes siguen este año también con la colaboración con la parroquia en esa salida procesional del Domingo de Ramos con la borriquita y Nuestro Señor de la Paz en su entrada en Jerusalén. ¿Qué te estáis preparando en esta programación que se nos acerca? ¿Qué estáis preparando para esa salida procesional? Pues mira, ahora mismo preparar, ya lo que es el paso está, vamos, lo han trasladado allí a lo que es al convento, a la iglesia de allí del convento, y nosotros, bueno, pues la preparación de las túnicas, está abierto el cuestionario en el en el Facebook de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios para que la gente anote las medidas. Y en estos días estamos preparando las túnicas, que están llegando las palmas, y entonces estamos preparando cada túnica en su bolsa con su palma para que solo tengan que recogerla y llevárselas a casa. Entonces, claro, el problema que tenemos es que como el carnaval se ha metido tanto en cuaresma, pues, sí, pues la verdad que el margen que nos dejan es muy corto para poder trabajar. Entonces ahora es todo un poco más a la carrera. Pero vamos, por ahora vamos estupendamente, llevamos ya más de 60 túnicas apuntadas y ahora se está corriendo la voz, por lo tanto esperamos que de aquí a poco ya nos quedemos sin túnicas, porque este año solo repartimos las que tenemos ahí en existencia, porque no nos da tiempo material de fabricar. Claro, entonces solo vamos a poner las 150 que tenemos allí y eso, vamos a los primeros que lleguen se la irán serán los que se la lleven. Y entonces, ya está, y nada, ahora mismo el reparto de túnicas, las palmas, la venta de palmas a todas las personas que quieran comprarlas, y los ensayos, los costaleros. Para lo que nos estamos dedicando a eso. Entonces, Mari Carmen, para poder hacerse con una túnica, para poder participar en el cortejo, ¿solamente a través del Facebook de la hermandad? Mira, a partir de la semana que viene vamos a estar en el convento por la mañana de 11 a 1 y por la tarde de 4 de 4, 4 y media a 6 y media, ¿vale? Por las tardes también. Entonces, la persona que no tenga Facebook, no tenga accesibilidad al Facebook, no puede hacerlo, se puede pasar por allí y darnos las medidas, y en ese momento, si la tenemos allí a la mano, se la entregamos en el mismo instante. Se hace como otros años, se da una fianza y se puede retirar la túnica. Sí, se da una fianza de 20 euros, que cuando se devuelve la túnica, pues se le devuelve a entregar su dinero y ya está. La participación el año pasado fue grande de gente. Oye, participando en el cortejo. Vamos, el año pasado nos quedamos sin túnica, y este año, bueno, pues parece que la cosa se está animando, que los críos, porque la hemos puesto esta semana, como aquel que dice, y ya tenemos unas 60 túnicas ya metidas en bolsa, o sea que la gente se está apuntando, estamos resurgiendo, ¿no? Lo que es el Domingo de Ramos, ¿no? Entre todos, yo creo que esto es una labor que comenzasteis ustedes, ¿no? Con la Semana Santa, que estaba muy perdida, y la Isla Hermandad del Nazareno hizo una muy buena labor. Y empezó otra vez a levantar el fervor, el que no nos fuéramos en Semana Santa, ¿no? Y ya, pues bueno, las demás hermandades pues nos hemos ido uniendo en lo que hemos podido. El cautivo, pues mira, se salió esta agrupación parroquial que ahora son hermandad, sacando el cautivo, después nos unimos nosotros con la salida procesional ayudando a la parroquia en el Domingo de Ramos, y bueno, pues también mira, pues se está uniendo ahora la agrupación del San Antonio, ¿no?, con la subida al Calvario, el lunes con los pasitos de los críos, pues se puede decir que cada vez tenemos más actos, ¿no?, que cada vez esto va en auge. Sí, poco a poco la Semana Santa está resurgiendo, y es lo que a todos los cofrades nos gusta, que se vea gente en la calle, que el trabajo que se realiza durante todo el año pues se ve recompensado, por lo menos con que la gente nos acompañe en las salidas procesionales, y es algo que entre todos estamos haciendo poco a poco, y esperemos que sigamos creciendo. Esperemos. Sí. ¿Tenéis algún tipo de alguna novedad en la salida de este año del Domingo de Ramos? No, este año no, porque este año, como bien he dicho antes, que es muy precipitado todo el tema carnaval cuaresma, entonces la verdad que muchas veces preparativos así novedosos no nos da tiempo a plantear. Date cuenta que el primer Vía Crucis que se hizo de hermandades lo hicimos con el Cristo del Perdón, porque nos tocaba a nosotros como hermandad, pues sí. Y es que después no ha habido otro día material para hacer un segundo Vía Crucis interno de la hermandad, porque es que entre unos eventos y otros, pues la verdad que nos hemos pisado mucho los talones. Sí, y es que entonces no nos ha dado tiempo ni a nada. Ni te va a dar. Sacar lo que tenemos no va a dar tiempo. Y ya está. Este año no nos da tiempo nada. No te ha dado ni te va a dar, que se ha metido el carnaval. En el tercer domingo de cuaresma se ha metido el carnaval, que prácticamente era el tercer domingo de cuaresma. Tarde este año, y entonces, claro, pues bueno, muy tarde el carnaval, y no, que claro, este año pues la Semana Santa se ha adelantado también. Normalmente bueno, normalmente, vamos a ver, esto no es normal, no lo mandamos nosotros. No. Pero otras veces, pues ha sido ya en abril, final de abril, mediados de abril, entonces, bueno, pues ahí a lo mejor hay casi un mes, ¿no? Pero sí, pero es que no tenemos es que, nada más que 15 días, por así decirlo. Ya, pero es que el carnaval siempre va unido a la, al final del carnaval, va unido siempre a la al miércoles de ceniza. Va unido siempre el final del carnaval, el miércoles del de ceniza. Al miércoles de ceniza. Va porque, unido. Hombre, es bueno que la gente lo sepa, ¿no? El carnaval era una fiesta que se hacía donde la gente se divertía y disfrutaba antes del recogimiento que era la cuaresma. O sea que son dos fiestas que van de la mano, pero van de la mano siempre y cuando se celebren en su fecha, ¿no? Cada una, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a meter en este berenjena. No, ya tampoco. Está. Ellos lo hacen cuando quieren, pueden, y no, entre unos y otros nos adaptamos. Sí, nos adaptaremos, habrá que adaptarse. No queda otra forma. Nosotros adaptamos los actos al tiempo que hay, ya está. No pasa nada. ¿Tú crees que se va consolidando nuestra Semana Santa? Pues sí, ¿no? Creo que vamos, hombre, a ver, nos faltan muchas cositas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, poco a poco creo que esto va resurgiendo, ¿no? Lo he comentado antes, creo que entre todas las hermandades, bueno, pues estamos haciendo, ¿no?, que esto vaya en auge, que tengamos algo, ¿no?, en los días de Semana Santa, que antes no los había y por eso la gente a lo mejor se iba. Ahora como lo hay, pues parece que la gente pues nos acompaña, que está aquí en el pueblo, que viven lo que nosotros vivimos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, bueno, pues que yo creo que sí, que desde mi punto de vista creo que esto va en un resurgir. Yo cada vez veo más gente aquí en Semana Santa. Sí. La verdad que me gusta. Sí. Sí. Maricarmen, ¿tendremos legionario este año otra vez? Pues mira, la fecha no sé nada todavía. La verdad que a la hermandad como tal no nos han comunicado que, que vienen seguros. Yo sé que están haciendo gestiones, eso sí lo sé, que están haciendo gestiones, pero todavía confirmación de que vengan no. Uh-huh. Bueno, ya esperemos a ver si en día venidero pues se va confirmando todo y ya vamos. Ya en día, en próximos programas iremos avanzando sobre las noticias que se van sucediendo una detrás de otra en esta cuaresma que todos los días tenemos varios actos, cuando es una cosa es otra. No, por ejemplo, está este fin de semana no sabemos dónde vamos a acudir. Hay un montón de conciertos, el Via Crucis, que si ensayo, que si papeleta, que si preparativo, el Via Matrix también de la Hermandad del Cautivo, una cosa novedosa que salió el año pasado y creo que estuvo funcionando bastante bien, ¿verdad? Sí, el año pasado tuve yo la suerte de acompañarlo, vamos, que y la verdad que estuvo muy bonito, estuvo precioso, la Virgen es muy bonita y en la calle estuvo muy bonita a esa hora de la tarde, ¿no? Las 5:30 cuando ya empieza a caer la tarde, la verdad que es muy bonita y la verdad que estuvo muy bien. Yo que lo disfruté con ellos, que lo viví, que participé, la verdad que me gustó mucho, me gustó. Y sí, hombre, este fin de semana estamos entre el viernes, también la novedad, ¿no?, del Via Crucis del Nazareno, que también tiene que ser una cosa, ¿no?, hacer una cosa novedosa y por los sitios donde va, que nunca ha pasado, pues la verdad que tiene que ser una cosa muy bonita, ¿no?, que también, bueno, espero estar ahí para disfrutarlo. Después el sábado entre por la mañana el concierto de la agrupación del Carvario, por la tarde el Via Matri. Después la función principal de la Virgen de la Esperanza, el concierto de la agrupación musical, bueno, y el domingo la de la banda municipal. La banda municipal. Que tenemos un fin de semana completo. Sí. Sobre todo los cofrades no nos quedaremos. No, fin de semana pero, no. Claro, es que no tenemos fecha para disfrutarlo tampoco, de poder saborearlo bien, porque vamos de una a otra, corriendo de una a otra. Sí. Pero bueno. Es lo que toca ahora. También tenemos este año la novedad esta de la agrupación musical, que han hecho este concierto en homenaje a todas las hermandades y va a ser una cosa que va a estar bastante bien con la... Sí. Los estandartes de las hermandades, las marchas dedicadas a cada una de ellas, y yo creo que va a estar una cosa bastante bonita, va a ser. Sí. Pues sí, creo que será un punto de encuentro donde todos estemos juntos, ¿no? Y la verdad que sí, que es muy bonito, ¿no?, que nos reunamos en torno a que un grupo de personas pues les quieren dedicar marcha a nuestros titulares, ¿no? Y la verdad que es muy bonito, que la música da mucha vida y uh-huh. da mucha paz, y es muy bonito hacer esa presencia, sí. ¿no? Hay, sí. esa presencia con nosotros delante, y la simbología de, con nuestros estandartes, ¿no? Que representan nuestras hermandades. También. La verdad que sí, creo que va a estar muy bonito. Uh-huh. Pues muy bien, Mari Carmen, aquí lo vamos a dejar por hoy y te emplazaremos para próximos programas para que nos avance ya definitivamente cómo queda esta salida procesional, los últimos detalles, los acompañamientos musicales y todo lo que concierne a la salida de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén. Muy buenas tardes y un abrazo. Pues nos vemos, hablamos en varios días, vamos, que ya queda poco. En varios queda días poco. Hablamos y ya vamos confirmando y perfilándolo todo, ¿vale? Okay, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Buenas ¿qué es lo que tenemos para este fin de semana para ya ir centrando a todo el mundo para que vaya sabiendo los horarios y los actos que tenemos programados? Bueno, como ha dicho Mari Carmen, tenemos un fin de semana bastante completito con lo que son actos cofrades. Recordar mañana el Vía Crucis de con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que será sobre las 8:30. Uh-huh. Si el tiempo lo permite, como he dicho anteriormente, mañana la misa de los viernes, que habitualmente es en el San Antonio, uh-huh. pues será aquí en la ermita de Jesús. Y bueno, pues más o menos ya sabrá, ya tendremos todas las previsiones de posibles claros que pueda haber, uh-huh. o posible lluvia. Esperemos que sean más claros que lluvia, para poder, bueno, pues salí con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y hacer el Vía Crucis este que tantas ganas tenemos, tanto nosotros como los vecinos, sí. de los barrios que nos paran por la calle, claro. y nos dicen que están súper contentos porque se siente de alguna forma, claro, hay que ver también la idiosincrasia del terreno por el que vamos a pasar, pues sí. por las calles, que son calles más pequeñas y bueno, que es más difícil que haya. Y en unos sitios que son muy ubriqueños, muy... Sí, unas estampas muy bonitas que se pueden ver cuando pase por alguno de los sitios donde va a recorrer. Por ejemplo, pasar por encima de lo que es el nacimiento del Algarrobal, pues yo creo que va a ser muy bonito y la gente va a estar debajo esperando. La foto, la instantánea, uh-huh. que va a quedar muy bonita. Sí, porque es un sitio de sí, que es maravilloso. Incluso por la glorieta de Don Diego Reguera, también yo creo que también va a ser un sitio muy muy bonito en el que con los arcos va a ser una estampa bastante bonita. Los arcos que ya salieron, estuvieron en el portal de Belén que nos hizo nuestro amigo Solano hace un par de años, hizo la maqueta del lavadero, como está hoy en día la plaza de Diego Reguera, y fue aquello un espectáculo lo que nos hizo. Sí, la verdad es que las manos que tiene José Manuel Solano en eso, pues también le dio el toque. Un toque ubriqueño al portal de Belén que nos hace todos los años. Sí, y después ya, bueno, pues mañana, lo que he dicho anteriormente, la misa a las 7:30 y ahí decidiremos si salimos o no salimos o qué hacemos, a ver qué posibilidades tenemos, porque el problema es que ya muchos días no tenemos libre, pero si lo pudiésemos poner otros días, pero hay que recordar que la semana que viene tenemos el triduo en nuestro Padre Jesús Nazareno, la función principal del instituto y el pregón de Semana Santa, que será el sábado día 9. Entonces, pues, ya todo la gente a cofrade está súper, súper cargada y prácticamente no quedan días libres, pero bueno, a ver si nos respeta, que hay una cosa muy curiosa, que parece que cada vez que bajamos la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno a la ermita, pues se pone a llover, es decir, que vamos a tener que estar bajándolo cada dos o tres semanas, vamos a tener que estar bajándolo para ver por si... Por lo menos lloverá. Claro, por lo menos el agua que bien falta nos hace y... Sí. Y por lo menos, bueno, pues si él quiere que llueve, pues que llueve. Bueno, nosotros nos haremos de tripas corazón y ya está, no podremos hacer otra cosa. Si no podemos encontrar otro hueco otro día, pues lo dejaremos aplazado, pero que se tiene previsto de pasar por esos sitios. que antiguamente eran terrenos que ocupaba, la extensión esta la ocupaba la Hermandad del Nazareno, que como he dicho antes, que era una hermandad gremial en sus principios, era una hermandad gremial de agricultores y ganaderos, y toda esa zona la tenían sembrada de eucalipto, que lo vendían la madera, y tenían animales, y tenían eso sembrado y preparado para esto, para labores del campo. Por bueno. Eso esos terrenos se adquirieron se pidió permiso al Obispado de Málaga, que era cuando en aquella fecha pertenecía a la hermandad, al Obispado de Málaga, para pedir limosna para adquirir los terrenos que se compraron para tal fin. Se hizo la ermita en este lugar, que estaba al lado del algarrobal, donde venía la gente de Ubrique, venían a lavar. Sí. Venían a lavar, que venía, y venían de bastante lejos, porque... Como digo, Ubrique estaba en la plaza de San Juan. El ayuntamiento estaba en la calle Tres Calles. La ermita de Jesús antes era una iglesia de extrarradio. Extramuros, y ahora se ha quedado pues en la iglesia más céntrica que tiene Ubrique. Pues toda esa zona, que han sido ya barrios de gente humilde, gente trabajadora del pueblo, donde queremos que la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno pase por todos esos barrios que se han creado después en aquellos terrenos, de como signo de evangelización y de llevar, acercar a esa imagen, esa devoción que hay muchísima gente de esos barrios que tienen a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, y poder acercársela y llevársela a gente que a lo mejor están impedidas, a lo mejor nunca se han acercado a la hermandad, nunca han tenido esa fijación de venir ahí, y si podemos conseguir que la gente se reconforte, el que esté enfermo y no se pueda acercar, y gente que nunca se ha acercado porque no ha tenido ocasión o no han querido, y si conseguimos de que gente sientan algo en su vida y acercarlos a aquí, pues hemos conseguido algo con este fin que nos hemos propuesto para llevar a esta imagen por esos sitios. Sí. Bueno, ya continuando con el sábado, pues el sábado tenemos, como hemos dicho anteriormente, a las 12 de la mañana en el IE Francisco Fatou, el concierto a cargo de la agrupación Cristo del Calvario. Uh-huh. Después por la tarde, pues a las 5:30 de la tarde, es el Vía Matriz de la Hermandad del Cautivo. Acto seguido en la función principal, sobre las 7:30, allí en la parroquia. Y una vez que termine la función principal, que aproximadamente serán sobre las 8:15, 8:30, pues el concierto de la agrupación musical Ubricaña, que en este año pues han hecho como una especie de homenaje a todas las hermandades y a todas las imágenes que procesionan en Semana Santa, y harán como un recorrido con marcha, pues en lo que es la Semana Santa, empezando desde el Domingo de Ramos a terminar el domingo de Resurrección, porque creo que tiene una marcha también preparada para ello. Si serán dos marchas por día, y bueno, yo creo que va a ser un acto bastante bonito, la que nos han pedido la colaboración a todas las hermandades, y como no puede ser de otra forma, pues allí estaremos escuchando los sones de ellos. Y después, pues al día siguiente... También conducirá todo ese viaje por la Semana Santa, lo va a conducir Dani Borrego. Un saludo desde aquí a Dani, que lo tenemos para todo lo que haga falta en todas las hermandades, y colaboración con la parroquia, con la coral, con el coro de los niños, que también lo lleva él, y él va a ser el que va a conducir Este concierto lo va a llevar el que va a llevarnos por ese viaje a través de los días de la Semana Santa, con las imágenes y con las marchas, que dará un poco de historia de esas marchas y aprenderemos bastante de sí, como dices tú, es un recorrido por toda la Semana Santa, musical, un recorrido musical, y en el que creo que va a ser muy bonito, porque bueno, pues a cada hermandad como a cada imagen a la que ellos acompañan, o por ejemplo el Jueves Santo, que no nos acompañan, pero bueno, el viernes sí, van a hacer ese recorrido, y con los sones suyos, que hay que reconocer que en Ubrique tenemos músicos de muy buena buena categoría y buena entidad, pues van a hacer eso, y yo creo que va a ser un acto muy bonito. Y ya me decía el director que en años anteriores han tenido la colaboración de otras bandas de fuera del pueblo en el concierto este, pero que en esta ocasión querían hacerlo ellos, porque bueno, pues por darle también un su sitio a las hermandades en estos conciertos, y bueno, pues como te he dicho, que allí estaremos para escuchar a eso. Esta banda. Y después al día siguiente, el domingo, aproximadamente sobre la una de la del mediodía, pues tenemos otro concierto de la banda municipal de Ubrique, que también hará un concierto de marchas de Semana Santa allí también en la parroquia. Bueno, como sabemos, tradicional que hacen todos. Sí, hacen las tres bandas siempre hacen conciertos durante la Cuaresma. Y bueno, pues ellos en otras ocasiones también lo han hecho en el IE Francisco Fatou, pero en esta ocasión pues van a tener un poquito más de cercanía con las hermandades y con los cofrades, y la van a hacer en la parroquia. Yo creo que va a ser. Este año también tenemos otra novedad musical, ¿no? Sí, este año ya se presentó el pasado viernes en la función principal de instituto de la Hermandad del Cautivo. Se presentó la agrupación, la banda de cornetas del Cautivo, en la que bueno, su director Martín pues tuvo allí unas palabras al finalizar la función principal. Y este año pues son alrededor de 30 niños que van a ir tocando. Nosotros en la Hermandad del Nazareno, pues los Viernes Santos siempre habitualmente nos acompañaba un trío de capillas, y bueno, pues a petición de nuestros mismos costaleros que decían que no se sentían, que no veían la forma de procesionar con el trío de capilla, que porque no buscábamos algunos tambores, esto pues mira, nos surgió esta posibilidad, y qué mejor forma de que darle a ellos un poco el sitio, y va a ser su primera salida profesional. Bueno, va a ser la segunda, porque también nos van a acompañar el Viernes de Dolores en el traslado de la Virgen de los Dolores después de la misa allí que será allí en la parroquia sobre las 8:30 de la tarde. Ya iremos dando también fecha y hora mejor. Van a hacer también el acompañamiento también con tambores nada más, porque bueno, es una banda muy nueva, donde hay músicos muy jóvenes y que todavía, bueno, el tambor todavía lo dominan un poco más, pero las cornetas son un poco más difíciles. Llevan ya unos cuantos años luchando por consolidar esa banda, y tienen un montón de niños que lo están enseñando Martín y la novia, que están los dos enseñándola a tocar la corneta, a tocar tambor. De hecho, hay un chaval de esa banda que está en Sevilla estudiando, y está y saldrá este año en la banda de corneta y tambores de San Juan Evangelista del Cristo de las Tres Caídas de Triana. Sí, la que procesiona delante del Cristo de la Cruz de Guía. La juvenil de las Tres Caídas. Exactamente. El chaval, bueno, pues la verdad es que no lo hemos visto en un vídeo y toca bastante bien. Sí, la verdad es que toca muy bien, y bueno, pues él ha salido de esa banda gracias a Martín, que Martín tiene todo el mérito del mundo de haber conseguido, con la constancia de estar trabajando año tras año, de lugar en lugar, ha estado en los sitios más increíbles ensayando, allá arriba en las cumbres, en el llano, en la explanada donde aparcan los autobuses. Allí ha estado ensayando con viento, frío, agua, de todas formas, con los críos, transportándolos él mismo y la novia con los coches. Sí. Hasta que han conseguido un local de ensayo ahí abajo en la zona de La Vega, y yo creo que tiene un mérito bastante grande sacar adelante esta banda, y aquí en la hermandad le hemos dado ese voto de confianza para que se estrenen este año y puedan seguir adelante con más fuerza. Sí, la verdad es que es un grupo que viene pisando fuerte, con, como has dicho tú, con muchas ganas. Y bueno, pues nos tocará a nosotros el viernes de Dolores, que hay que decir que coincidirá con la feria bajo la piel. Uh-huh. Y bueno, yo creo que va a ser su pistoletazo de salida, va a ser claro. por todo lo harto, porque nosotros saldremos aquel día, el viernes ese, saldremos, y yo creo que la zona de la plaza del ayuntamiento y el casco antiguo va a estar lleno de gente. Va a haber muchísima gente. Y cuando escuchen tambores y demás, yo creo que acudirá todo el mundo. Te van a agolpar a ver lo que es. Sí, sí, y yo creo que va a ser un momento bastante, bastante bonito, en el que ellos van a poder pues poner el acompañamiento, por lo menos el acompañamiento, que ya se vayan habituando a lo que son las procesiones en ellos la calle. Estaban bastante ilusionados con sus trajecitos nuevos allí preparados, sí. Enseñaron los nuevos uniformes y estaban bastante, bastante ilusionados los críos. Sí. Bueno, ya nos queda solamente recordar que todo aquel que no haya sacado la papeleta de sitio, que por favor se acerque por aquí, por la... Esta tarde, por la primera planta del local de la biblioteca, del edificio de la biblioteca, en el que le entregaremos la papeleta de sitio. Hay que decir que ya muchos ya han pasado a recoger la papeleta de sitio. Tenemos más de 400 papeletas ya entregadas. Más de 400 entregadas ya. Y bueno, pues entre todos haremos que la Semana Santa de Ubrique vaya creciendo. Yo creo que se lo comentaba en día anterior a Rocío, y bueno, lo vuelvo a comentar. Yo creo que son experiencias muy bonitas que yo creo que todo el mundo debería de vivir una vez, por lo menos una vez en su vida, ponerte un capirote de Nazareno, claro, y tirarte a la calle con el recogimiento que pide el capirote y el salir acompañando a tus titulares. Y la verdad es que es muy bonito, porque tú tienes tu recogimiento, vas en silencio, sí. Y bueno, son 4 horas que están muy bien. Que están muy bien. No un recorrido. Nosotros aquí en Ubrique, pues todo, tanto nosotros como la Hermandad del Cautivo o Jesús de la Paz, no son recorridos muy largos, no es como en grandes ciudades como Sevilla, Cádiz o Jerez, que son de muchas horas. Muchas horas, esto no son es. 4 horas, que son 4 horas, que también que uno sé que son 4 horas. Pero bueno, que son momentos muy bonitos y que... Para algunos se nos pasan volando. Sí, sí, algunos se nos pasa tanto la cuaresma como los días ya, la Semana Santa como tal, pues sí, pues se pasan volando, porque es un no parar, esto es un no parar. Y ya recordar que llevamos ya nosotros de la Hermandad de Nazareno y también la Hermandad del Cautivo desde el pasado lunes entregando papeletas de sitio, y ahora mismo vará ya... Entre el olor a naranjo y el incienso, pues la verdad es que ya todo el mundo, ahora mismo ya tenemos ya la estamos un poquito revolucionados y bueno, pues, estamos todos ya a tope. Sí, sí, ahora ya. Con todos es lo que nos toca, porque bueno, es nuestro tiempo y intentaremos disfrutar de ello. Pues bien, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. La semana que viene estará con nosotros el que va a ser el pregonero de la Semana Santa, don Luis Miguel Fernández Arena. Y le vamos a dejar con una marcha preciosa que se la vamos a dedicar a todos los cofrades que van a participar este año en la Semana Santa Ubriqueña, que cada día, cada año está más grande y con más esperanza. Le dejamos con Siempre la Esperanza y hasta...